visto por ahí con él. Tu sonrisa no es igual. Aparentas estar bien, pero por adentro lloras. Me dicen que preguntas por mí. Me dicen que te va muy mal. Y que el amor que le hice no me pudo reemplazar. Y es obvio, este amor que doy te hace falta. De mi cariño no hablar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Porque soy el tatuaje que no te puedes quitar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Porque soy el tatuaje que no te puedes quitar. Que sientes es permanente y duele, porque la tinta que yo uso es muy fuerte. Recuerda que todo pudo ser diferente y hoy no podrás sacarme de tu mente. Y es obvio, este amor que doy te hace falta. Y de mi cariño no hablar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Soy el tatuaje que no te puedes quitar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Porque soy el tatuaje que no te puedes quitar. Recuerdo cuando te cantaba mis versos. Tú me decías te quiero. Nunca pensé que me ibas a dejar. Y tú me juraste encontrar otro amor. Pero dime si él te ama como yo. Nunca me podrás borrar. No, no, no. Y es obvio, ese amor que doy te hace falta. Y de mi cariño no hablar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Oh, wow. Porque soy el tatuaje que no te puedes quitar. No me podrás borrar, mucho menos olvidarme. Porque soy el tatuaje que no te puedes quitar. Otro clásico más de parte de Crucito. Místico, Electronic, el Rimo Rap.